Pasamos al punto número 2, dación de cuentas de las resoluciones dictadas por la alcaldía desde la última sesión ordinaria. ¿Algo que objetar? No. ¿Ganemos? Nada que decir en este punto. ¿PSOE? Nada que decir. ¿Coalición?